Aportando Luz, episodio 37. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre astrofotografía con telescopio. Hoy vamos a retomar una disciplina que no tocamos desde los primeros episodios, en concreto desde el episodio 6 con Luismi de Natural Portraits, en el que estuvimos hablando de astrofotografía con una cámara y un objetivo, sobre cuál es el proceso para tener una fotografía con la mayor calidad posible o incluso de cuáles eran los elementos que podíamos fotografiar en función de la época del año. Y hoy vamos a ir un paso más allá y vamos a ver cómo hacer astrofotografía con telescopio y cómo modificar incluso también nuestra cámara para obtener mejores imágenes. Y para aportarnos luz en esta disciplina, tenemos hoy como invitado a Antonio Moreno. Buenas, Antonio, bienvenido al podcast y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y yo encantado de estar aquí con vosotros. Genial. Antes de empezar, para todos aquellos que no te conozcan, porfa, cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas. Pues mira, bueno, me llamo Antonio Moreno. La verdad es que llevo con temas de fotografía desde siempre a nivel amateur, pero bueno, siempre desde adolescente prácticamente me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Pero bueno, me gustaba la fotografía práctica diurna, ¿no? Lo típico, ¿no? Pero a partir de empezar a descubrir la astronomía y tener telescopios y descubrir el cielo y hay un momento en el que le pasa a mucha gente que dice, oye, quiero esto que estoy viendo aquí tan bonito en el telescopio lo quiero plasmar en una cámara fotográfica, ¿no? Y a partir de ahí, lo poquito que sabía de fotografía, me empecé a especializar, si se puede decir así, en la parte de astrofotografía, ¿no? Hablo de tiempos de antes del 2000, cuando utilizábamos todavía cámara analógica, película, y bueno, ahí primeros pinitos con la luna y tal, y bueno, a partir de ahí surgió una pasión que la verdad es que ha ido, pues eso, de fotografía de paisaje nocturna, de lo típico de la Vía Láctea, de hasta la aurora se ha ido a ver y todo, a eclipses solares, bueno, la verdad es que engancha. Una vez que te metes en este mundillo, te engancha muchísimo. Y ahora incluso practicando ya a un nivel un poquito más, con más medios, la parte de astrofotografía con telescopio, fotografía planetaria, de nebulosas, bueno, todo este mundillo que como decías, es apasionante, un poco complejo a veces, pero bueno, que engancha mucho, la verdad. Y comentabas que empezaste ya en la época incluso de analógico, ¿verdad? Sí. Ahí la verdad es que aquello era otro mundo, ¿no? Porque lanzabas ahí, hacías tu carrete de 36 fotos y bueno, a ver qué pasaba, ¿no? Y no es como ahora, ¿no? Que lo ves el resultado inmediato, lo llevabas a revelar, yo no revelaba por mí mismo. Y justo en el momento que me puse, dije, doy el salto, intento revelar por mí mismo, llegó ya el gran boom, ¿no? De la fotografía digital y dije, bueno, aquí ya no hay nada que hacer y aparte en fotografía astronómica el cambio es brutal, o sea, es muchísimo más fácil y con digital, bueno, dentro de un orden es más fácil y la verdad es que ya me decidí por el mundo digital a tope. Y me imagino que el resultado, porque luego hablaremos del proceso para hacer una fotografía, también ha cambiado muchísimo desde esa época y la imagen que obtienes final, imagino que también tendrá más calidad, ¿no? Ahora con el digital, con todas las tomas que se hace de flat, vías, etcétera, con respecto a lo que se hacía antes, ¿no? Sí, antes lo que se hacía era tomar una única toma de mucho tiempo, hablamos de 2 horas, 3 horas de exposición, una única toma de esa cantidad de tiempo. Ahora lo que se hace es menos tomas, a lo mejor tomas de 3-4 minutos y luego vía software se suman todas esas tomas, con lo cual ya te quitas errores en el seguimiento, te quitas si se te cruza un avión, te quitas una serie de problemas de un fallo en el enfoque concreto en un momento dado. Entonces hay un componente software muy muy potente que antes no había. Antes era claro. El momento analógico era hacerlo perfecto todo y que en el revelado también no se rompiera nada y que saliera bien. Ahora hay muchos truquitos y es un proceso muy largo en el cual puedes ir interviniendo y sumando fotos hasta que obtienes la deseada, ¿no? Has comentado que las exposiciones eran de 2 o 3 horas y volvías a casa sin saber lo que habías conseguido. Ahora lo pienso y claro, yo que no he vivido tanto ese mundo de analógico, intento imaginarme esa situación y casi me ponen los pelos de punta. Estás 3 horas haciendo fotografía sin saber si la fotografía que has conseguido es lo que querías o no, si hay que mejorar algo. Jolín, ahora cuesta ponerse en ese papel y pensar en cómo era esa época, desde luego. Era curiosa, vamos, en llegar a las 3 horas de exposición, incluso yo me acuerdo cuando pasó el Hale Bopp, que fue un cometa muy famoso, que yo no tenía ni carnet de conducir todavía, pero bueno, me llevaron mis padres a un sitio oscuro, ¿tale? Y el seguimiento había que hacerlo a mano. Yo no tenía ningún, no había, yo no tenía por lo Madre menos mía. ningún tipo de motor ni nada. Entonces, con el telescopio, con una mirilla, pues ibas, y la cámara encima del telescopio montada, y como a caballo del telescopio, pues siguiendo ahí poco a poco para compensar durante esos 20-30 minutos la exposición con un teleobjetivo de 200 milímetros más o menos y a ver qué salía, ¿no? Y bueno, algo salió, la verdad es que es una de las fotos que más cariño tengo y es analógica Claro. y guiada a mano. Qué bueno. Y comentabas también antes que has llegado a hacer fotografía nocturna de paisaje, ¿verdad? Algunas, sí, hubo ahí, la verdad es que me gusta mucho la fotografía de eventos astronómicos, ¿no? Eventos astronómicos en lugares, ¿no? O sea, el típico, por ejemplo, yo que sé, eclipse de luna, pues ya no hacer la foto solamente a la luna eclipsada, sino pues que además coincida pues con en un horizonte, en una salida, o sea, o un eclipse parcial de sol, como hubo hace poco, ¿no? Que justo salga al amanecer, al atardecer, ese tipo de localizaciones especiales, ¿no? Que las tienes que ir preparando, y con antelación y tal, y la verdad es que eso también me gusta bastante, ¿no? Y también el viajar, ¿no? Viajar a eclipses totales, he visto 3 ya. Me enganchó muchísimo el primero que vi en el 99 con un amigo que nos cogimos un coche y nos fuimos ahí a París. Y la verdad es que ahí ya me enganché a ellos. He visto 2 más en Shanghái, en Yellowstone. Y son unas experiencias que aparte del eclipse ya se te quedan y es una maravilla, ¿no? Y hace poco también con auroras, o sea, allí en Tromsø, la ciudad, en la parte norte de Noruega. Y ahí es una fotografía casi de paisaje, o sea, necesitas el trípode, la cámara y no mucho más, ¿no? Exposiciones de 10, 20, 30 segundos como mucho y la verdad es que es una gozada, es una gozada. Y esa es la parte que me gusta mucho junto con la parte de ya con telescopio e incluso al punto de haberme construido un observatorio ahí en un pueblecito de Segovia, o sea, que es una pasión, la verdad, es una pasión. ¿Y qué tiene la astrofotografía para engancharte tanto? Pues la verdad es que tiene ese punto de planificación, de no saber lo que vas a obtener, de reto también, ¿no? Es un reto, ¿no? O sea, cuando vas a ver un eclipse, o cuando quieres fotografiar un eclipse, ya sea con telescopio o como sea, pues tiene que ser el día adecuado, estar en el momento adecuado, elegir el sitio adecuado, que no falle nada, tener todo preparado, ¿no? Hay que cocerlo a fuego muy lento todo, hay que prepararlo todo muy bien, para que realmente al final el resultado te salga bien, ¿no? Y después de sentirte orgulloso de decir, joder, mira, todo este trabajo que he hecho me ha salido bien, ¿no? Y aparte luego tiene momentos de suerte, de pura suerte, yo me acuerdo de una foto que tengo muy bonita de una aurora con un meteoro, justo un meteoro que cruzó allí, boom, y quedó precioso. O sea, eso no lo puedes planificar, eso es Claro. imposible, vas a estar allí, ¿no? Esto es como todo lo que te pille trabajando, ¿no? La suerte. Eso es. Muy bien. Pues como decía en la introducción, en el episodio 6 hablamos ya de astrofotografía, pero con objetivos. ¿Qué ventaja da para la astrofotografía utilizar un telescopio en lugar de un objetivo? Hombre, pues al final, o sea, ten en cuenta que hasta cierta distancia focal, un objetivo hasta 200 milímetros o por ahí realmente es parecido, ¿no? Y para paisajes nocturnos y tal es lo habitual, ¿no? Pero cuando nos empezamos a interesar por sacar detalles concretos de, pues yo qué sé, de la Luna, de los planetas, ya incluso te vas a distancias focales de 1.000, 2.000, 3.000 milímetros, ¿no? Que ya es otro mundo, ¿no? Aparte después ya los objetivos pues están muy optimizados para fotografía diurna. Dispone de zoom, de diafragma, de autofocus, de estabilización de imagen. Todas esas cosas no se utilizan en astrofotografía con telescopio, ¿no? Entonces, al final, de hecho, podemos ver el telescopio como un objetivo de mucha calidad, con una focal y un diafragma fijos, al que al final añadimos un ocular, una cámara, lo que sea, ¿no? Pero buscamos esa calidad y esa optimización para el cielo nocturno, ¿no? Porque al final, lo que a veces te permite la fotografía diurna y no ves mucho fallo, las estrellas son despiadadas, ¿no? Si me permite la expresión, ¿no? Porque se trata de diminutos puntos de luz que tienen que salir como agujeros de alfiler, ¿no? Que se dice a veces. O sea, tiene Eso que salir es. perfecta y pu, pu, pu, pu en todo el cuadrado de la imagen, ¿no? En todo el encuadre. Entonces, muchas veces en las esquinas, muchos objetivos no cumplen con esos parámetros, ¿no? Entonces, pues al final tienes que ir a un buen telescopio, con un buen corrector de campo, o sea, tener un tren óptico muy, muy específico para lo que quieras conseguir. Porque esto al final depende de lo que quieras conseguir. O sea, si quieres conseguir fotografía planetaria o quieres conseguir a lo mejor fotografía de nebulosas más grandes, más pequeñas, pequeñas galaxias, un poco lo que quieras conseguir, pues ya adaptas un poco el equipo a lo que puedas y al presupuesto que tengas, claro. Y para una persona que no tenga experiencia en astrofotografía, pero que quiera adentrarse en este mundo, ¿qué le recomendarías tener en cuenta a la hora de buscar un telescopio? Porque si no estoy equivocado, hay diferentes tipos de telescopio, ¿verdad? Sí, efectivamente. Realmente los dos grandes tipos de telescopios son refractores con lente y reflectores que tienen espejo, ¿no? Son los dos grandes, la gran diferenciación que existe, ¿no? Yo para introducirse un poco en este mundillo, lo normal es empezar a hacer fotografías con distancias focales de 300 milímetros, 400, 500 milímetros a lo mejor, ¿no? Que te permiten tener cierta tolerancia en el seguimiento, que no tiene que ser monturas de miles de euros, que es más o menos, o sea, algo más o menos que puedes conseguir dentro de un presupuesto, y que son esos refractores, eso sí. Refractores tienen que ser de mucha calidad, porque enseguida la aberración cromática, o sea, esos colores, esos halos que salen alrededor de las estrellas, se nota muchísimo. Y a lo mejor un objetivo, o sea, en este caso tú coges el telescopio, haces una fotografía de día, aquello está perfecto, y de noche enseguida alrededor de las estrellas se ven como halos. O sea, mejor un telescopio pequeño de 300 milímetros o por ahí, 300, 400 milímetros. Yo tengo uno de 360 milímetros que la verdad es que es una gozada y con una óptica de mucha calidad. O sea, yo por no comprar, es mejor comprar una vez una cosa buena que comprar Sí, dos veces, ¿no? eso es. Y yo creo que en ese rango empezar con un telescopio de ese rango, ¿no? Porque para crecer siempre hay tiempo. Y además te permite pues no tener errores, o sea, los errores en el seguimiento, los errores de la calibración y tal, pues se van a notar menos. Si te vas a telescopios muy, muy potentes, aunque tengas mucho presupuesto, como te vayas a telescopios de 1000, 2000 milímetros de distancia focal, cualquier error mínimo es criminal, lo vas a notar al momento. Y este telescopio que estamos hablando de 300 milímetros, 360, ¿qué precio tienen aproximadamente? Pues mira, uno de calidad ya que se empieza a ser una buena calidad, en torno a 800, 900 euros. Vale, perfecto. Muy bien. Y luego respecto a la cámara, ¿podemos utilizar una cámara reflex, una mirrorless, o hay que utilizar cámaras que sean específicas, exclusivas para astrofotografía con telescopio? Pues la verdad es que puedes ir de menos a más. Es decir, yo empecé con, como te he comentado, me gusta también mucho la parte de fotografía de paisaje nocturno. Y yo empecé con una réflex normal, o sea, con una Nikon y sin modificar y sin nada. Y la puedes acoplar directamente al telescopio. Con eso puedes empezar. Y lo ideal es que tenga, entre menos ruido tenga, mejor. Los últimos modelos, la verdad es que cada vez tienen menos ruido, ¿no? Al principio, yo me acuerdo en el año 2000 y poco, que la primera digital que tuve, uf, aquello a partir de 10 segundos de exposición era todo ruido, ¿no? Sí. Hoy en día la verdad es que eso ha mejorado mucho, ¿no? Entonces, realmente puedes empezar con una réflex normal y a partir de ahí crecer. Crecer y sobre todo porque con una réflex normal el problema que tiene es que se asimila mucho al ojo humano. Tiene unos filtros que te cortan el ultravioleta y el infrarrojo de forma que se asimila bastante a lo que ve el ojo humano. Pero claro, en astrofotografía hay un tipo de nebulosas de emisión que se llaman, que emiten en el infrarrojo cercano y el ojo es prácticamente ciego, pero algo sí ve, pero se pierde mucha parte de la información, ¿no? Entonces puedes dar un siguiente paso y escoger tu cámara reflex y astromodificarla, que es cambiar ese filtro que tiene delante y hacer que corte el infrarrojo un poco más lejos, que permita que entre un poco más de infrarrojo, ¿no? Esto no es lo ideal para fotografía diurna, pero para fotografía nocturna es un cambio radical, porque de repente todas esas fotografías coloridas, llenas de grandes nubes de gas, de la típica foto, ¿no?, que nos impresiona, pues muchas veces están hechas de esta manera, ¿no? Porque hay mucha parte de la información que cae en esa parte del espectro, ¿no? Esa parte del infrarrojo. Si no estoy equivocado, tú lo has hecho hace poquito, ¿verdad? Porque me suena haber visto alguna publicación tuya en la que lo comentabas. Eso es, sí, efectivamente, porque sí que, o sea, ya te digo, con la cámara simplemente como de serie, por así decir, ya puedes Sí. coger cosas realmente, realmente chulas. pero notaba yo que me estaba perdiendo, comparando con otras fotografías, o sea, con otros equipos similares, astromodificados, digo yo, aquí me estoy perdiendo mucho, ¿no? Y de hecho, pues hace poco hice el cambio y ahora ya después del confinamiento y todo, pues ya, bueno, el tema este que no se podía, había toque de queda y demás, El toque de queda, sí. eso es, pues ahora ya deseando la próxima luna nueva ya empezar a probarla a tope. La probé, fíjate, sin telescopio y simplemente ya con un objetivo normal de nada, de 14 milímetros, ya se podía ver todo el arco de Barnard, que es una estructura gigantesca que hay en torno a Orión, la nebulosa de la Rosetta, todo esto simplemente con una fotografía de 30 segundos, ¿eh? O Jolín, sea fíjate. que hay un cambio, la verdad es que es un cambio radical, ¿eh? Y luego parecen claras las ventajas para fotografía nocturna. ¿Qué desventajas hay para fotografía diurna? ¿Qué problemas nos puede causar el haber modificado nuestra cámara? Sí, pues ahí, a ver, lo tiene que hacer un profesional por un tema del enfoque, porque luego el enfoque, si no está muy bien calibrado, al entrar infrarrojos, aquello no funciona, pero bueno, eso se puede solventar si lo hace un profesional el cambio. Y luego, sobre todo, el balance de blancos. El balance de blancos en automático deja de funcionar. Ahí lo que tienes que hacer es, o bien lo pones en manual, que más o menos funciona. Bueno, si disparas en RAW, en formato RAW, luego lo puedes tocar, ¿no? Ya sabes, lo puedes Sí. editar. O si no, la otra opción es te compras un filtro infrarrojo y lo pones delante del objetivo y tu cámara ya vuelve a tener ese corte de infrarrojos, ¿no? O sea, al final depende de lo que lo uses, ¿no? Si usas, en mi caso, yo es que uso un 95% la cámara en fotografía astronómica y un 5% en diurna. Entonces, en mi caso, pues bueno, no me importa tanto. Está claro, sí. Muy bien. ¿Y de precio cuánto cuesta? Porque no lo he mirado nunca. ¿Cuánto cuesta astromodificarla? Pues mira, en el rango de entre 150 y 180 euros, depende del modelo. Vale, perfecto, muy bien. Y luego hay una parte de la astrofotografía que yo desconocía totalmente hasta hace poquito, pues a lo mejor yo creo recordar incluso que fue alguna publicación también tuya en Twitter, y son las cámaras exclusivas para astrofotografía, ¿verdad? Cuéntanos un poquito cómo son estas cámaras y qué ventajas aportan frente a una reflex o una mirrorless más convencional. Pues sí, aquí es lo que decíamos, es ir de menos a más, ¿no? Porque la reflex al final, pues lo que está haciendo es cogiendo la foto en color, ¿no? O sea, tiene su sensor, su CCD o lo que sea, ¿no? Y tiene un sensor y para captar el color, pues tiene una malla delante, ¿no? De tipo Bayer, lo que sea. Y bueno, en cierto modo lo que estás haciendo es perdiendo información. O sea, lo ideal es ir un paso más allá y decir, vale, pues yo quiero una cámara que tenga solamente el sensor desnudo completamente. Y además que tenga un ruido bajísimo. Y además que para que tenga todavía menos ruido la quiero refrigerada. O sea, que tenga un sistema que haga que baje 20-30 grados sobre la temperatura ambiente, que me los baje. Para tener esa, ese, esa. Para que no exista ese ruido, ¿no? Todo esto es lo que tienen las cámaras ya pensadas para astrofotografía, ¿no? Entonces, esas son las partes buenas. La parte mala es que, claro, son cámaras que solamente cogen. Son monocromas. Coge todo el espectro y tienes que tú poner los filtros delante que quieras, no delante del objetivo, no delante del telescopio, sino o sea, en la unión entre el telescopio y la cámara, ahí tienes que poner unos filtros para coger exactamente lo que quieras. Si quieres, bueno, quiero coger la información en luminancia, cortando el infrarrojo, no sé dónde, pues un tipo de filtro. Que quiero coger luego, quiero hacer una foto a color. Pues necesito la información de luminancia, más la información del filtro rojo, más la información del filtro azul, más la información del filtro verde. Y luego el programa, como una coctelera, pues te lo junta todo y te saca la foto a color, ¿no? De esta forma lo que consigues es no perder nada de información y tener una cámara con un ruido muy, muy, muy bajo, ¿no? Qué bueno. ¿Y con estas cámaras, hasta qué ISO puede subir con un ruido aceptable? Bueno, realmente estas cámaras no tienen un ISO como tal. Lo que tienen es un parámetro que se llama ganancia y la ganancia ahí es como todo, pasa parecido con el ISO, ¿vale? Entre más bajito lo tengas, mejor porque menos ruido habrá siempre, ¿no? O sea, no hay una tabla que ponga equivalencia entre ganancia e ISO. Pero bueno, Vale, al final es vale. parecido. El ISO es lo mismo en una cámara. En una cámara reflex es multiplicar, ¿no? Para sacar más. O sea, la fotografía es la misma, la de pasada. La puedes leer a más ISO o a menos ISO. Eso Pues es. aquí pasa parecido, ¿no? Pasa se llama ganancia y no hay una tabla de conversión como tal. Vale, perfecto. Y luego también utilizáis un Star Tracker que además estamos acostumbrados en fotografía nocturna a utilizar Star Tracker, pero que son pequeñitos, porque al final el equipo que utilizamos no es muy pesado, las focales no son tan largas como las que utilizáis vosotros. Entonces, el alineamiento que hay que hacer con el eje de rotación, esa puesta en estación, no es tan precisa como imagino que deberá ser la que utilizáis vosotros, ¿verdad? Sí, así es. O sea, al final aquí esto es como una cadena, ¿no? O sea, si es un poco tópico, pero es así. Si uno de los eslabones falla, pues falla todo. Ya puedes Claro. tener el mejor telescopio que tengas, el mejor apocromático que te has gastado 8.000 euros, tal. Si después resulta que la puesta en estación no, o sea, no está bien puesta, pues aquello, el seguimiento va a fallar. Y como son distancias focales largas, se nota, ¿no? Entonces aquí, pues la verdad es que es, a ver, es crucial. Tampoco hay que volverse loco, porque es verdad que hay programas de ordenador que te permiten hacer una puesta en estación perfecta y tal, pero bueno, está más pensado pues para el que tiene un observatorio y quiere dejar fijo un equipo a lo mejor, que pues que dedique ahí una noche entera a dejarlo perfectamente alineado al polo norte celeste y dejarlo perfecto, ¿no? Si lo que haces es salir al campo y tienes unas pocas horas, pues bueno, tampoco hay que volverse loco, insisto. O sea, se hace una puesta en estación más cuidadosa. Estas monturas de seguimiento suelen tener en lo que es el eje que apunta hacia el polo norte, ¿no? Hacia la estrella polar, tienen como un pequeño telescopio incorporado, y en ese pequeño telescopio incorporado que cruza, ¿no?, a través de la montura, tiene dentro una retícula donde aparece una serie de marcas. Entonces, con esas marcas y sabiendo la hora que es y demás, pues puedes ajustar muy bien respecto a la polar donde está el polo norte celeste, ¿no? Y con eso haces ya una puesta en estación bastante buena. Y luego, ese seguimiento, ¿lo monitorizas de alguna forma con ordenador? ¿O una vez que lo has puesto ahí en estación al principio de la sesión, ya no lo vuelves a comprobar y a vigilar? Una vez que está puesto en estación, realmente ya no, ya lo dejas bien, lo dejas ahí puesto y no lo cambias. Lo que sí haces es, porque, o sea, no hay montura perfecta. O sea, aunque te gastes miles y miles de euros, no hay una montura que sea perfecta y sea capaz de contrarrestar el movimiento sin ninguna imperfección, porque tienen lo que se llama error periódico, que es propio de los engranajes o de las poleas que llevan. Y entonces, al final, toda fotografía, astrofotografía, a partir de cierta distancia focal, 300, 500, 800 milímetros, requiere de un autoguiado, que al final es poner en paralelo al tubo óptico que está tomando la imagen, poner otro pequeño tubo óptico, un mini telescopio, con una camarita pequeña, y esa camarita pequeña lo que hace es enchufarse a la propia montura. De forma que es como ese seguimiento que os decía al principio, que se hacía manualmente hace muchos años, pues lo hace de forma automática. El telescopio pequeñito está apuntando a una estrella y lo que hace es, en cuanto se desvía de esa estrella, manda correcciones a la montura principal para seguir siempre para que el seguimiento sea perfecto. Porque ya te digo que la montura no es, siempre va a tener algún error, o incluso el cambio de temperatura. Si tú arrancas a 15 grados y luego baja a 0 grados en una noche de otoño, por ejemplo, hay flexiones, hay cosas, hay dilataciones que hacen que necesites siempre un autoguiado, en este caso se llama así, que vaya corrigiendo, va corrigiendo en tiempo real, y eso sí que se monitoriza y vas viendo ahí pues la precisión que tiene tu guiado. Madre mía, me parece espectacular todo lo que hacéis, todo lo que hay detrás para hacer una fotografía. Utilizáis trípode, telescopio, el Star Tracker, la refrigeración que comentabas antes, imagino que baterías también para alimentar todo esto, el ordenador. Desde que llegas al sitio hasta que realmente puedes empezar a hacer una toma, ¿cuánto tiempo pasa para montar todo esto? Porque imagino que no será nada fácil, ¿verdad? Pues, a ver, aquí hay gente que lo tiene muy organizadito todo y efectivamente todo lo que han hecho hace falta, baterías. Normalmente yo a veces tiraba enchufando la batería del coche, pero realmente cuando empiezas a superar equipamiento, mejor llévate baterías aparte, porque si no al final te vas a quedar tirado en medio del campo sin batería. Y requiere un montón de cableado que, claro, que gira además en torno a una montura. Y ya te digo, hay auténticos artistas de dejarlo todo perfectamente cableado, tener todo el mayor trabajo posible hecho en casa y a lo mejor pues en 1 o 2 horas lo tienen todo listo, ¿no? Si llegas sin nada hecho, la verdad es que te puedes tirar la noche antes de empezar a hacer una foto y aquello no funciona. Porque todo da problemas, el software se cuelga, bueno, ¿qué os voy a contar? Cuando has dicho que los que lo llevan bien preparado tardaban 1 hora o 2 horas, vamos, ya estaba alucinando. Vale, entonces ya tenemos todo el equipo, más o menos lo hemos montado. ¿Cómo sería el proceso para tomar una fotografía de un sujeto? No sé si depende también del tipo de sujeto que sea, planetario, cielo profundo. ¿Cómo sería todo ese trabajo que haces? Sí, ahí, bueno, es relativamente similar en planetario y cielo profundo que se llama, ¿no? Que se llaman por las nebulosas y demás. Pero bueno, imaginemos yo que sé, que quieres coger una fotografía de las Pléyades, las siete hermanas, ¿no? Que es muy típico, ¿no? Pues aquí insisto, tampoco me gustaría que quedara la sensación de que esto es que es imposible, o sea, o haces todos estos pasos o no te va a salir. Es como todo, entre más pasos des, pues más perfecto te va a quedar. Pero bueno, siempre va a haber un paso más, ¿no? Que puedas mejorar. Pero realmente al final lo más importante es tener una buena óptica, tener el seguimiento, tener un buen seguimiento, una buena puesta en estación. Y una vez que tienes eso, ya lo que tienes que hacer es dirigirte al objetivo. En este caso, pues hemos dicho las siete hermanas, pero venga, las siete hermanas. Enfocarlas, o sea, encuadrarlas, mejor dicho. Aquí sí que puedes subir el ISO a tope de la cámara para en una exposición corta de 30 segundos, por ejemplo, poder ver más o menos cómo queda. Una vez que estás contento en el cuadre, pues pasar a lo que es un paso crucial. Ya bajas el ISO y a un ISO a lo mejor de 800, más o menos, puede estar por ahí. Y un paso crucial es el enfoque. El enfoque tiene que ser perfecto. Y además aquí es que se nota muchísimo. O sea, y es la típico que cualquier astrofotógrafo lo primero que mira es que esté bien enfocado y no tenga desviación en el seguimiento. Eso ya es un vicio, ¿no? Y claro, para enfocarlo perfecto lo puedes hacer a ojo, ampliando mucho en la imagen, en la típica pantallita, ¿no? De la reflex, pues amplías a tope la estrella y allí con otra diferencia con los objetivos fotográficos es que tiene unas ruedecitas mucho más precisas para hacer el enfoque. Y lo puedes hacer a ojo, que quede más o menos lo más perfecto que tú puedas. O incluso hay una especie de máscaras que se ponen delante del telescopio que causa una especie de patrones de difracción que se ven como consigues que te sea más fácil encontrar ese punto perfecto, ¿no? Se ven como unas rayas allí, en vez de una estrella puntual, se ve una raya o sea, se ve una estrella con distintas rayas alrededor. Entonces vas moviendo el enfoque hasta que esas rayas quedan exactamente paralelas y entonces el enfoque es perfecto, ¿no? Y luego incluso existen programas específicos que te ayudan en el enfoque y que lo hacen de forma automática cada X tiempo, porque si cambia la temperatura, pues ya te cambia el enfoque. Pero bueno, esto ya es de nota, ¿vale? Porque, perdona que te corte, Antonio, Sí. todo este trabajo que comentabas de encuadrar y enfocar, ¿lo hacéis a mano sobre el telescopio y la cámara o tiene también parte sobre el ordenador para, no sé, la base está motorizada, la base del telescopio, para modificar el encuadre, por ejemplo? Pues están las dos opciones. Lo que es el encuadre es manual. O sea, bueno, hay observatorios a lo mejor muy, muy profesionales que lo hacen automático, pero el encuadre es manual. El enfoque sí que existen bastantes herramientas que te lo pueden hacer de forma automática y además de forma periódica. Que incluso cada, es que yo le pones cada media hora, reenfócame esto para que esos cambios de temperatura que te comentaba no afecten, ¿no? Pero bueno, esto ya es el tope de gama, por así decirlo. El nivel pro. El nivel pro, el nivel normal es, pues tú lo enfocas a mano, lo encuadras a mano y por eso que nadie se desanime y dice, oye, que si quiero hacer una foto a la nebulosa de Orión o a las Pléyades, pues lo enfocas lo mejor que puedes y con eso te va a funcionar bastante, bastante bien, ¿vale? Vale, Y una perfecto. vez que tienes eso, luego ya se empezará a hacer fotografías. Es decir, pues más o menos una exposición típica, pues podría ser 3 minutos, durante 3 minutos a un ISO de 800. Ver que aquello queda más o menos bien y una vez que queda más o menos bien, aquí ya sí desde un ordenador, en principio desde un ordenador, algunas cámaras lo llevan incorporado, pero bueno, lo más típico es desde un ordenador, le dices, oye, hazme 100 y pico tomas de 3 minutos a este ISO y las hace ya de forma automática, más o menos, pero entre más tiempo cojas mejor, ¿no? Porque aquí se trata de sumar fotografías para que sume señal y el ruido se vaya cancelando. La señal es constante, pero el ruido no. Entonces la señal se acumula, pero el ruido se va diluyendo, por así decir, ¿no? Entonces, entre más fotos cojas, siempre te va a quedar mejor. Entonces, eso ya es más automático. Ahí, bueno, incluso hay gente que lo robotiza y tiene un observatorio robotizado y desde lejos pues le da el botón, aquello empieza a funcionar y no tiene que hacer nada, ¿no? Y al final es tomar imágenes. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Con un mismo encuadre podéis captar ya todo el sujeto que queráis? ¿O soléis hacer también alguna vez mosaico con diferentes teselas que luego vais uniendo en casa? Pues sí, el mosaico es bastante habitual. Depende un poco. Yo ahora me he especializado más en focales no muy grandes, Estos tres, este telescopio de 360 milímetros que te decía, que me permite en una sola toma, en un solo encuadre, sacar pues la nebulosa de Andrómeda, la nebulosa de Orión, las cosas más clásicas y más bonitas y típicas del cielo. Pero es Sí. muy típico que enseguida quieras ir un paso más allá. Entonces ya con telescopios a lo mejor de 800 milímetros, de 1000 milímetros, ya tienes que ir a un modelo de teselas, porque si no realmente muchas veces el objeto no te entra. Y Claro. entonces es lo mismo que hemos dicho, pues repetirlo. Repetirlo y además teniendo en cuenta que luego vas a tener que unirlo. Con lo cual ya hablamos de fotos no de 3 horas, hablamos de fotos que en total te puedes tirar pues noches, vamos, o sea, muchas veces si veis en Twitter o donde sea fotografías en las especificaciones, veréis fotografía hecha durante el verano de tal, porque es que todo el verano a esta persona ha estado pues buscando el momento adecuado, la noche adecuada, para las noches adecuadas para ir acumulando luz, ¿no? Y al final poder montar a teselas. O sea que al final es un trabajo que requiere muchísima paciencia, ¿no? Para poder conseguir todo eso. Pero lo que dices tú, yo además, algunas también he visto en Twitter, creo, una imagen con, creo que era también un mosaico, pero que decía que me faltaba todavía alguna tesela para completarlo. Y digo, pero madre mía, ¿cuánto tiempo os puede llevar para hacer una fotografía? Yo no sé si tendría tanta paciencia para esperar 3 horas para cada tesela, más luego otra noche y otra noche y luego tener que unirlo todo, desde luego. Sí, y estos hablamos con cámaras réflex. Si te vas a cámaras específicas con distintos filtros, repite todo el Claro. proceso por los filtros. Uf, madre mía. Sí, No sí, quiero sí, ni sí. imaginármelo. Y luego, aquí termina ya el trabajo en el campo y luego en casa, en el ordenador, me imagino que habrá que unir todas estas imágenes que has dicho para conseguir la mejor señal con el menor ruido posible, ¿verdad? Eso es, porque aquí hemos hablado de tomar las fotos de la parte de luminancia. Luego está la parte para evitar el ruido, está la parte de tomar los darks, que se llaman, que son fotos oscuras, que básicamente es repetir la misma foto, pero con el capuchón puesto, o sea, con la tapa puesta. Y pues se podrá decir, ¿y para qué quieres hacer una foto oscura? Pero es que no es oscura. Cuando tú pones 3 minutos de exposición, aunque la cámara esté tapada, lo podéis probar, vais a notar que el sensor tiene un ruido inherente. Y además hay que hacer las mismas condiciones que se haya hecho la foto. Por eso conviene, si estás en la noche que estás haciendo la foto, al final de la sesión, tomar a lo mejor 15 o 20 fotos que se llaman darks, ¿no? Que son esas oscuras, con la tapa puesta, para que el ISO y la temperatura ambiente sea la misma, porque el ruido depende mucho de esos factores, ¿no? Entonces, al final eso es otra cosa que se mete en la coctelera y va a restar el ruido. Ya cuando ya estás en casa y tienes todo esto, pues el programa lo que hace primero es sumar todas las imágenes, esas fotos de 3 minutos las va sumando hasta el total de 2, 3 horas, y luego también resta lo que es el ruido, resta otra, no solamente está la parte de los darks, que está la parte de los vías, que es otro tipo también de ruido que tiene el sensor al leerlo, pues también hay que hacer otro tipo de fotografía que también resta ruido, e incluso los flats, que se llama, o tomas de calibración. Que esto, la verdad es que aquí hay auténticos genios, ¿no? Al final, tú cuando haces una foto, tú tienes el tren óptico montado y al final, si haces una foto sobre un fondo blanco perfecto, lo que vas a ver es pues a lo mejor que tiene un viñetado, tiene unas manchas de polvo, tiene una zona más iluminada que otra. Pues claro, eso también en la fotografía real también sale, ¿no? Entonces se toman esas tomas de calibración. Que hay una forma muy curiosa de hacerlo, que es coger el tren óptico tal cual con tu cámara, puesta todo como si fuera de noche, le pones una camiseta blanca, limpia, por supuesto, la pones en delante, apuntas al cielo así nublado o un cielo poco al atardecer, un cielo así lo más neutro posible, y al hacer la foto, todo ese viñetado, esas motas de polvo y demás van a salir. No va a salir una foto blanca perfecta. Lo que va a salir es los errores. Y esos errores el programa de ordenador los mete en esa coctelera que decía antes y también los resta, ¿no? Entonces al final, entre más. Estos son pasos, ¿vale? De verdad. Lo que no quiero es que nadie piensa que nadie se vuelva loco. Son pasos y entre más pasos des, pues mejor tira quedando. Es así. Claro. Lo que sí que es verdad es que, así como en fotografía con cámara réflex, con un objetivo normal, una mirrorless, hay mucha gente que no revela, que no procesa. Ese procesado, ese revelado le da un toque extra, mejora un poquito la foto, un toque quizás más artístico. ¿Puede ser que en nuestra fotografía esta parte de revelado y procesado sea algo que hay que hacer sí o sí para conseguir, pues eso, esa mezcla de colores que decías, quitar el ruido que sobra, incluso tener más nitidez también, ¿no? En la imagen. Sí, sin duda. Aquí De hecho, sí, aquí hay un programa muy famoso, esa coctelera que he dicho varias veces ya, es el Sí. DSS, que es el Deep Sky Stacker. Si ves la foto que te sale de primeras, lo más probable es que te desilusiones. Digas, ¿esto qué es? O sea, tanto esfuerzo para esto. Te sale ahí una birria tremenda. Esa birria luego la tienes que llevar a un programa pues como Photoshop o PixInsight, creo que se llama, uno que está muy de Sí. moda. Y ahí empezar a modificar niveles para realmente pues empezar a. Son fotos que tienen mucha información, pero que es muy complicado sacarla, ¿no? Entonces sí que. Aquí hay de todo, hay gente que tiene aquí ya cada maestrillo tiene su librillo, como se suele decir, ¿no? Sí. Yo tiro mucho de prueba y error, más o menos ya pues sé de dónde hay que tirar ahí los niveles, para arriba, para abajo. Hay libros, ¿eh? O sea, aquí te puedes coger internet, descargarte internet y vamos, estar días aprendiendo de esto y el tratamiento del color y bueno, aquí la recomendación siempre es que no hay que pasarse, o sea, que la fotografía, dentro de que estás haciendo un procesado, porque es así, pues son objetos que tienen muy poco contraste, o sea, realmente son objetos que son prácticamente invisibles al ojo humano, tienen muy poquito contraste, muy poquitos niveles, entonces hay que estirar aquello un poco, pero sin pasarse, que no quede artificial, que no quede un pastiche, Claro. que aquello digas, pero esto parece que lo han pintado aquí con un pincel, ¿no? Y ese es un poco la regla de oro, ¿no? Que sea natural, que parezca natural y sin pasarse en el procesado. Eso es lo difícil de conseguir, ¿no? Muchas veces te empiezas ahí, ves que vas sacando información, te vas animando y cuando te das cuenta ya es de todo menos natural. Claro. Además, creo recordar que fue una imagen tuya, ahora que has dicho lo del antes y el después, me lo ha recordado, sobre cómo era el antes y el después de pasar la imagen por un programa, no recuerdo cuál era, que era una fotografía de unos cráteres de la Luna, que ponías cómo era el antes, el después y la nitidez que se ganaba era bestial. Sí. Ahí de hecho, y mira, este es un inciso bueno sobre fotografía planetaria. En fotografía planetaria no tenemos problemas de recoger luz. O sea, si no vamos a la Luna es un objeto súper luminoso. De hecho, son exposiciones súper cortas. Tú haces una foto a la Luna, es a ISO 800, pues 1 partido 500, 1.000avo de segundo, cosas así. O sea, claro, como está iluminada por el sol, pues es casi como fotografiar de día, ¿no? Claro. Pero hay un problema. Cuando aumentas mucho en planetaria, cuando aumentas y te metes distancias focales de eso, de 3.000 milímetros, cosas así, la turbulencia atmosférica hace que, por mucho que quieras y muy buen equipo que tengas, te va a salir borrosa la foto siempre. Por muy bueno que sea el telescopio. Entonces, ¿cómo se lucha contra eso? Lo que haces es, no haces una foto, haces miles de fotos. ¿Y cómo haces miles de fotos? Pues con un vídeo, lo que se hace es grabar vídeos. Entonces, de esos vídeos luego hay programas específicos, como el que comentabas ahora, que lo que hace es cogen las mejores fotos y de esas mejores fotos, a lo mejor imagínate que en un vídeo pues elige 2.000 fotos. Pues de esas dos, ahora el vídeo son 10.000, coge 2.000. Pues, y de esas 2.000 luego hace un promediado de todas, de forma que al final el ruido va desapareciendo y lo que va quedando es la señal. Y realmente pasas de tener una cosa borrosa, borrosa porque está ahí en la atmósfera, no podemos Sí. evitarlo. A una cosa nítida y la verdad es que eso sí que ha sido un cambio en los últimos 20 años. Tuve fotografías del año 2000 y aquello, bueno, pues se veía regular, se veía Saturno, Júpiter, bueno, pero tampoco tenía mucha cosa. Ahora ves fotografías de estos planetas, de Marte, de la Luna tal, y compite incluso con el Hubble, si ya fuera de broma. O sea, realmente son todas fotografías de astrónomos con telescopios grandes y amateurs. Y son realmente fotografías que hace 20 años los profesionales no sacaban. Pues mira, ahora que lo comentabas, en fotografía nocturna de paisaje sí que es verdad que ha mejorado tanto la tecnología de las propias cámaras, de los sensores a la hora de responder frente al ruido, como también el software, ¿no? Ahora hay programas para eliminar el ruido con inteligencia artificial que hacen verdaderas virguerías. Pero yo creo que sí que, aunque está muy a la par, a lo mejor es más el avance que se ha hecho en la parte de los sensores. ¿Puede ser que en astrofotografía con telescopio lo que os haya dado mayor mejora sea no tanto la parte del hardware, ¿no? Digámoslo así, del telescopio, de la cámara, sino la parte del programa de revelado? Sí, mira, la verdad es que es una reflexión que no me había hecho, pero sí, sin duda, vamos, o sea, porque por muy bueno que sea el sensor, ya te digo, por ejemplo, que fotografía planetaria daría igual, del mejor sensor del Claro. mundo daría igual si no tienes esa capacidad de procesado de coger 10.000 imágenes, quedarte con 2.000, hacer un promediado gaussiano de no sé qué historia, que aquello al final, dices, es alucinante, ¿no? Y en fotografía y astrofotografía, pues lo mismo, ¿no? coger todo, resto el ruido, le quito no sé qué, le sumo no sé cuánto, meto la toma de calibración. O sea, es que son cosas que realmente ciencia ficción comparado con los años. Claro, eso es, muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos visto todo el proceso. Ahora vamos a una parte que cuando lo vi en tu timeline en Twitter me pareció impresionante, y es que ya hemos hablado de todo el equipo que hay que comprar, ¿no? Del telescopio, la cámara, el Star Tracker. Tú también te has fabricado y construido parte de ellos, ¿no? Como un telescopio newtoniano, que si no recuerdo mal no lo terminaste hace mucho, e incluso también un observatorio, ¿verdad? Pues sí, ese es otro vicio que tengo, que es construir cosas. y sí, el telescopio, ya hice uno de madera hace mucho tiempo, que es el típico Dobson, que es uno que se, vamos, al final es relativamente sencillo, o sea, es un espejo tipo Newton, o sea, es un telescopio reflector, donde entra la luz, rebota, se concentra en un espejo secundario y se mira por el ocular. Son telescopios pensados más para observación visual. Y hice uno de madera ya hace tiempo. Y ahora, pues la verdad es que tenía ganas para precisamente fotografía planetaria de tener un telescopio realmente potente. Entre más amplitud tiene el telescopio, entre más ancho es, pues más resolución tiene. Esto es como todo. Si nuestros ojos fueran más anchos, tendríamos más resolución espacial, ¿no? Pues esto es igual. Aquí, de hecho, tenía yo el capricho de tener un telescopio de 30 centímetros de diámetro y claro, comprarlo, pues la verdad es que se me salía de presupuesto. Y entonces, bueno, pues me compré un espejo y estaba construyendo todo lo que es el armazón y bueno, más o menos sí que soy capaz de meterlo dentro de la montura, está en el límite de peso. Pero bueno, lo que decía antes, o sea, esto está pensado para astrofotografía planetaria. Si quisiera hacer fotografía de cielo profundo con él, en los bordes, me iba a salir enseguida aberraciones y cosas. Claro. Porque un telescopio de este calibre perfecto para astrofotografía, pues costaría pues como un coche. Claro. ¿Vale? Entonces, no tiene sentido. Y a raíz de eso, pues efectivamente también está el tema del observatorio, que bueno, pues yo tengo la suerte de tener una casita ahí en un pueblo de Segovia y bueno, que construí con mi padre. Mi padre es aparejador, bueno, era aparejador, está jubilado, y de construcción sabe un montón. Y nos hicimos, gran parte de la casa la hicimos nosotros y tal. Y dije, joder, pues si es que ya se ha hecho una casa, pues yo voy a cumplir mi sueño, que es tener un observatorio. Y la verdad es que fue una aventura muy bonita, ¿no? Además, ya pues todo a medida, claro, ya pues te pones ahí, que la losa de hormigón pues esté justo orientada con el meridiano, que la cúpula tenga exactamente 3 metros, es como acero, que no sé qué. Bueno, ahí con el herrero del pueblo, pues también al final estaba muy intrigado con todas las piezas que les pedíamos, ¿no? No me extraña. ¿Y qué te empujó a construirlo? ¿Necesitabas algo que, pues, no sé, cuando salías al campo con todo tu equipo echaras de menos? ¿O es por comodidad? ¿O cuál fue el motivo para meterte en este berenjenal? Pues sí, es buen berenjenal, efectivamente. O sea, lo más fácil hubiera sido. Hay un punto claro que es. Hay una parte de comodidad, porque es verdad que tener que irte al campo con todo este equipo y montar todo de cero puede dar, en cierto modo, pereza o puede ser bastante complicado. Además, no hay tantas noches buenas al año. O sea, al final, no, tiene que estar despejado. Tienes que poder porque el trabajo de la familia no te lo impida. Luego que no haya luna. Luego que no sé qué. Luego que al final te quedan muy poquitas noches buenas al año, ¿no? Uh-huh. Y tener todo el equipo a mano y meterlo en el coche. Y al final, realmente por comodidad, si tienes un observatorio, pues tienes ahí todo. Dices, ahí vas. En el medio del campo, alguna vez a mí se me ha olvidado un cable. Digo, ¿qué hago sin este cable? Jolín. Pues está muerto, pues nada, pues bueno, pues para disfrutar del momento y no lamentarte mucho porque estás sin el cable y no te vas a hacer otros 200 kilómetros a casa para poner el cable, ¿no? Claro. Pues ese tipo de cosas en un observatorio pues no te pasan. El tema también de las baterías, pues no necesita baterías, tiene toma eléctrica, el cableado es permanente, la montura está puesta en estación siempre. Es un tema de comodidad, es un tema ya también de gusto por tener todo aquello y para guardar todos los trastos, porque al final todo ocupa bastante, ¿no? Y dices, pues mira, pues lo guardo aquí. Y bueno, la verdad es que si hubiera sido más cómodo, podría haberlo hecho. Hay observatorios que son más sencillos de hacer, que es la típica caseta de jardín, que la cortas el tejado y el tejado ese se desliza sobre unos rieles y se desliza y hacia afuera y luego vuelve hacia adentro cuando lo tapas. Es como quitar el tejado, ¿no? Se llaman observatorios de roll-all, creo que se habla en inglés. Y bueno, eso hubiera sido lo más sencillo, pero bueno, yo me empeñé en tenerlo un telescopio, pues con el típico telescopio así como principios del siglo XX y tal, un poco entre victoriano y rústico, no sé cómo llamarlo, y con su cúpula, que imita las cúpulas antiguas, y bueno, eso ya fue un poco por vicio mío, fue por estética. Pero bueno, tiene su magia, ¿no? Estar en tu observatorio, girar una manivela, que aquello gire, parece que estás como en una nave espacial, ¿no? Claro. Y la verdad también es verdad que te protege del viento, te protege del frío, tiene y sobre todo la comodidad de tener todo el equipo a mano, ¿no? Eso es. Y la contaminación lumínica, porque está en mitad de un pueblo, ¿te afecta mucho la contaminación lumínica, aunque no es un pueblo muy grande, pero ¿notas algo o no te afecta en nada? Sí, que afecta, afecta. O sea, realmente cerca de la. Cerca, cuando digo cerca de Madrid, por ejemplo, o de otras ciudades de tamaño parecido, es que menos a 100 kilómetros se sigue viendo. O sea, realmente te tienes que ir a 150, 200 kilómetros. Incluso había una foto que vi el otro día que desde los Pirineos se podía ver el corredor del Henares de aquí. O sea, es que. Jolín. Es un problema que, bueno, pues que ha surgido en el último siglo, que realmente nos hemos cargado el cielo en ese sentido, ¿no? Sí. Y bueno, aparte luego está la contaminación concreta, cuando tienes un observatorio, pues a lo mejor la farola del vecino te está matando, porque es que la tienes a 10 metros y es solo una farola, Eso es. pero te está molestando mucho. Entonces ahí el observatorio pues ayuda porque te hace sombra, ¿no? Pero sí, a ver, hay filtros también que te ayudan, aquí el software también ayuda mucho, porque es verdad que hay fotografías que están hechas desde ciudad. Y dices, jo, es increíble, porque al final pues se trata de restar, ¿no? De restar esa luz molesta, esa luz que sale de las farolas. Antes era más sencillo porque a lo mejor eran farolas de vapor de sodio, entonces era un espectro muy concreto, una luz muy concreta, pero ahora con la iluminación LED, sobre todo ese LED azul que molesta tanto de noche, ese es mortal para todo el tema de astrofotografía. Y la verdad es que es una molestia, es una molestia. O sea, un cielo de calidad, las fotografías siempre te van a salir mejor y bueno, al final es un equilibrio, ¿no? Tampoco se trata de todos los días de. Yo este verano tengo la suerte de que voy a ir a La Palma, estoy deseando, Qué envidia. y ir ahí a ver por primera vez. Bueno, primera vez no, también he estado en el Teide, en otros sitios muy chulos, pero cuando ves un cielo realmente estrellado, dices, mira, a mí déjame de líos, que esto es lo mejor. Sí, eso es vida. Hay mucha gente que viene a los talleres, que claro, al final los talleres que hacemos de fotografía nocturna son alejados de las ciudades y que no ha visto nunca antes una Vía Láctea. Y Sí, la ve sí. allí y claro, se queda alucinando y digo, pero ¿cómo puede ser esto? Es que al final estamos metidos siempre dentro de ciudades con tanta contaminación lumínica y es que es incluso complicado ver más de, no lo sé, 10, 15, 20 estrellas, depende de dónde vivas. Y jo, esto es un problema que da pena, desde luego. Sí, es una lástima porque como tú dices, o sea, la Vía Láctea, muy poquita, yo no sabría qué hacer una encuesta, pero vamos, gente sobre todo joven que no haya salido al campo, porque a lo mejor antiguamente hay gente que vivía en pueblos. Pero muy, muy poquita gente ha visto un cielo estrellado, de verdad. Es así. Sí, en un episodio que grabé recientemente había un fotógrafo nocturno que vive en un pueblecito de Teruel y dice que desde la ventana de su casa ve la Vía Láctea espectacular. Y claro, eso da una envidia poder disfrutar de esos cielos que ya incluso desde mitad del pueblo poder ver esa Vía Láctea y ese detalle tiene que ser impresionante. Muy bien, pues yo creo que con esto ya hemos dado un barrido bastante bueno a la astrofotografía con telescopio. Nos has adentrado en este mundo tan fascinante. Y momento de promocionarte, ¿tienes página web? ¿En qué redes sociales te mueves? ¿Cuál es tu usuario? Pues mira, yo realmente, la verdad es que enfoco casi todo en Twitter, ahí es donde casi más, porque es verdad, hay muchas redes sociales, ¿no? Entonces casi preferí enfocarme en una sola, por tener más calidad y subir cosas más concretas, y la verdad es que Twitter me enganchó bastante, y ahí sí que podéis seguirme. O sea, el usuario es @antonio-moreno, y ahí la verdad es que subo cosas, y las cosas que más, fíjate, que más tirón tienen, no es tanto la fotografía bonita, por así decir, sino un poco cuando explicas el proceso, haces un Eso es, la hilo, la divulgación. divulgación un poco, ¿no? De todo esto, de construir un observatorio o los pasos que hay que dar para la fotografía, lo que hemos comentado antes, pues tengo un hilo que tuvo bastante, bastante éxito por eso, ¿no? Porque la gente decía, madre mía, pero ¿cuántos pasos hay que dar, ¿no? Y poner un poco ver, ¿y cómo hacen estas cosas? Pues mira, se hace así, así, así, así, ¿no? Muchas veces pasa que tú ves la fotografía, pero no te planteas todo lo que hay detrás hasta llegar a ese resultado. Y cuando lo conoces, ya cuando. Si ya la fotografía en sí te gustaba, por la parte artística, ya cuando ves todo lo que hay detrás, todo el trabajo, lo complejo que es ya cuando alucinas y le da todavía aún más mérito. Pues nada, os recomiendo a todos seguir a Antonio Moreno, porque lo que comentaba él, hace muchos hilos de divulgación, las fotografías que hace son espectaculares y vais a aprender muchísimo con él. Pues nada, muchísimas gracias, me ha encantado charlar contigo, que nos hayas comentado todo lo que sabes de astrofotografía, esas recomendaciones que nos has hecho, y muchas gracias por este rato que nos has dedicado. Pues nada, yo gracias a vosotros, Javier, y un placer haber estado aquí charlando un rato sobre este hobby tan bonito. Muy bien, pues nada, Antonio, muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre astrofotografía con telescopio. Aprovecho también para comentaros que el podcast también se va de vacaciones. No nos veremos dentro de 2 semanas, como viene siendo habitual, sino que estaremos aquí de vuelta el primer lunes de septiembre. Hasta entonces, que disfrutéis mucho de las vacaciones y que practiquéis mucha fotografía nocturna con todo lo que hemos aprendido en el podcast en todo este año y además con todas estas localizaciones que hemos ido viendo en estos últimos episodios de la temporada. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!